la red de escuelas libres presenta Campaña de apoyo psicológico y prevención ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Ya, cabrón, estamos tranquilos, ¿no? Sí, ya estamos. Sí, mejor. Oye, ¿por qué no vamos a ver si es que algún vecino necesita ayuda, chiquillo? ¿Vamos? Oye, ya, si podemos ir a la esquina donde está la casa de adobe, quizás tuvieron algún problema. ¿Vamos para allá? Vamos. ¡Ay, ayúdenme! ¡Cabro! ¡Oye! Hay un caballero atrapado. ¡Oye, escuchemos! Ya, por aquí, chiquillo, vamos. Ayúdenme a sacar estas tablas, vamos. Abajo de esa muralla parece que está. ¡Ayúdenme! Oye, pero no podemos moverlo. No sabemos primero auxilio. ¿Qué ya, podemos hacer? Llama a la ambulancia, Yo llamo a la ambulancia, ustedes saquen las cosas que tiene encima. Calmado, aquí estoy sacando las tablas. Caballero, tiene que estar tranquilo. Ya. Relájese, si ya van a venir los de primero auxilio, lo vamos a sacar. Caballero, nosotros le vamos a ayudar, no se preocupe. Ya, ya. Vale. Sismo o terremoto, si hay personas heridas a tu alrededor, procura no moverlas a menos que sea necesario. Si no tienes conocimiento de primeros auxilios, espera que lleguen equipos de rescate. A los heridos puedes vigilarlos y brindarles la mejor seguridad a través de la calma. Esa es la mejor manera de ayudar y ayudarte luego de un terremoto. La red de escuelas libres presentó Campaña de apoyo psicológico y prevención ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo.